Hola, hola, queridos amigos, un abrazo, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Desde Quito, la capital de Ecuador, la mitad del mundo, sede de la Misión Ecuatoriana del Norte y de la Unión Ecuatoriana. En este momento vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 12. El trimestre está por terminar. Y esta semana hemos estudiado tres capítulos gloriosos de Isaías: el capítulo 59, el capítulo 60 y el capítulo 61. En este momento vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana. En el capítulo 58 del libro de Isaías, como lo vimos la semana pasada, el pueblo de Israel le pregunta a Dios por qué. ¿Por qué ayunaban? ¿Por qué hacían tantas cosas, tantos ritos y aparentemente Dios no contestaba? En el capítulo 59 nosotros tenemos la respuesta de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. El Señor dice que son nuestros pecados los que han ocultado el rostro de Dios. Aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestras lenguas. La sierva del Señor deja bien claro que la gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Ella dice que la gracia de Cristo está hecha completamente de un material de naturaleza celestial. No tiene absolutamente nada de naturaleza humana. Por lo tanto, el hombre no puede ayudar a Dios en la salvación. Nuestra obediencia, nuestras buenas obras tienen un lugar en nuestra vida, pero no ayudan para nada para la salvación del hombre. La salvación fue comprada por Cristo y su gracia nos cubre de una manera gratuita. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. La gracia de Cristo no es un pasaporte para que nosotros sigamos pecando. La gracia de Cristo nos cubre. Nadie puede ser salvo en la indolencia y en el pecado. Si bien es cierto, las obras no nos garantizan la salvación, tampoco podemos ser salvos sin ellas. Pero cuando son el resultado de una unión con Cristo Jesús. Esta es una de las enseñanzas primordiales de la lección de esta semana. La gracia de Cristo es la que hace posible nuestra salvación. La segunda parte de la lección tiene que ver con un aspecto trascendental en la vida del pueblo de Dios, tanto del antiguo Israel como de nosotros. Isaías 60, del 1 al 2, nos muestra a nosotros lo que Dios espera de su pueblo. Y él dice de esta manera: levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Estos versículos nos recuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham. Y entre las condiciones del pacto, Dios quería que Abraham fuera una bendición para las naciones vecinas. Querido hermano, querido amigo, querido líder, todo aquel que vive solo para sí no es digno de las mansiones celestiales. Dios nos ha llamado como iglesia. Así como llamó a Abraham para que fuera bendición para las naciones, Dios ha colocado a la iglesia adventista del séptimo día hoy y nos ha dado principios de vida que nosotros debemos presentar al mundo. Tú y yo somos responsables por presentar al mundo no solamente por concepto, sino a través de un testimonio vivo, a través de nuestra vida, la luz que el mundo necesita. Vivimos en un mundo que está lleno de oscuridad, en un mundo que no sabe qué hacer. La muerte, el dolor, la mentira, la inmoralidad, el engaño han permeado este mundo. Pero en medio de toda la oscuridad que hay en este mundo, la Iglesia Adventista tiene un mensaje de luz que puede alumbrar a las naciones. Y tú y yo hemos sido llamados para ser portadores de ese mensaje. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová debe ser vista en la vida de aquellos que hemos conocido a ese Dios de luz. La tercera parte de la lección de esta semana es impresionante porque nos habla del Dios de la venganza. El capítulo 61 habla de un Dios misericordioso, pero que también va a ejecutar venganza. ¿Cómo podemos conciliar nosotros eso? ¿Cómo podemos ver nosotros en un Dios de amor que también se prepara para la venganza, para el día de su juicio? La sierva del Señor dice que la justicia de Dios, sus juicios que caerán sobre el mundo en el término de la historia de todos lo que hay en esta tierra, es también un acto de justicia y de amor de parte de Dios. Porque si Dios permitiera que el pecado siga manchando, siga dañando, el ser humano acabaría por destruirse a sí mismo. Pero en su infinita misericordia, Dios destruirá con juicios justos a este mundo. Pero hay una noticia importante para ti y para mí. Nosotros podemos estar salvados por la justicia de Cristo. Y esa es la invitación que hoy Jesús nos hace. Que Dios te acompañe y que Dios nos ayude a entender a este Dios que quiere darnos salvación. Un abrazo para cada uno de ustedes.